Che, pará. Esto se hace así. Solo yo quiero verte siempre sonreír. Que el brillo de tus ojos perdure en ti. Amor, entonces no dejes que maltrate el dolor. A tu corazón te vi llorar y sentí el mundo derrumbarse ante ti. Te vi llorar y sufrí al ver tus lágrimas secarse. Quiero darte todo el amor que tengo, guardado para ti en mi vida hace tiempo. Aquí, amor, arrancaré la angustia de tu corazón y haré que se diluya toda la tristeza de ti. Y una vez más, mi creación sonando. Escucha. Quiero verte siempre sonreír, que el brillo de tus ojos perdure en ti, amor. Entonces no dejes que maltrate el dolor. A tu corazón te vi llorar. De tu corazón y haré que se diluya toda la tristeza.